Chan, y ay, esta semana me sigue troleando, así que todavía no puedo poner post en Facebook porque Lola se puso loquita y el Sam no quiso abrir a su entonces estuve reiniciando aquí a Lola y el Sam no quería abrirse y bueno, ya estoy aquí. Sin embargo, bueno, les cuento rápidamente. En lo que yo pongo el post en Facebook, les anuncio que el tema de este día de jueves de terror, después de haber sido troleados por el auto DJ, es lugares abandonados y misteriosos en el mundo. Así que vamos a ver lugares misteriosos que fueron abandonados. En lo que empezamos a llegar, en lo que yo pongo el post, empezamos a llegar y como que nos empezamos a reunir y a agarrar de valor porque este día está horrendo por acá donde yo estoy. Vámonos con un poquito de música que quedó pendiente el día de ayer y un poquito de... todas las canciones son de ayer, sí, todas las canciones son de ayer. Así que bueno, vámonos con música, esto está comenzando, chicos. Es jueves de terror. ¡Comenzamos! chicos, ya está el post en Facebook, así que ya puedo empezar a checarlo y ponerle para que ahorita les mande saluditos, ¿ok? Seguimos con música, yo ya casi regreso. Oh, bueno, ya estoy aquí de regreso. Ya por acá anda el post en Facebook, así para quienes lo quieran revisar. Como les dije, el tema del día de hoy es lugares abandonados y misteriosos en el mundo. Y bueno, ¿te gustaría ir a alguno de estos sitios? ¿Has visitado tal vez algún sitio de estos tenebrosos y así abandonados? No sé, ¿qué historias tienes por ahí? Quizá visitaste alguno de estos y viste algo raro. Así que comparte con nosotros. Queremos saber si tú has tenido alguna experiencia interesante. De este lado, saludos. Empezamos con los saludos. Saludos. Ay, Dios, a ver. Saludos a Jicarita, a Huecote Braguiri, a Pudín, a Chocolate, a Granjita Chan, a Otoniel Cardona, a Jorge. A Jorge, a Yukioli Bañez, a Pedro Madueño, a Aileen Cruz, a Katia Silva, a Renato Recinos, Alfonso Ávila, y creo que son todos los que estamos en este momento por acá dando lata. A Elena GC también por acá. Y bueno, saludos también a todos los que nos escuchan y están escuchándonos a través de alguna aplicación. No sé, cualquiera que sea la aplicación que tú hayas encontrado, esa está bastante, bastante bien. Y bueno, saludos a los latosos del caos también. A Pudín, que está desde acá. A Lucien Algas Quemadas, a Corita Moon. A Chiviringo y a Pudín, porque luego dice que no lo saludo. Ay, Dios, es que este está complicadísimo, está larguísimo, a ver. Es Choco. ¿Dónde estás, Choco? Y la verga es que creo que... No te lo puse. ¿Qué? Choco... Chocomecolactoso. Hasta ahí lo dejamos, chocomelactoso. Ah, y el coche del pato. Y creo que ya son todos. ¡Ay, Dios! Y bueno. Por acá, ¿quién más se agregó? Saludos a Héctor Abraham. A Diego Ricardo. A Maricuchiqui. No sé si ya dije a Daniel Cardona. Bueno, a todos ustedes, gracias por escucharme y saludos a todos hasta donde estén. ¡Mua! Besote. Y no todos los nombres los elijo yo, Ringo, has de saber. Hay muchos nombres que los eligen ustedes y luego ni saben. Pero bueno, esa pequeña manzanita anda de revoltosa, like always. De este lado, ya me empiezan a comentar. Y dice Francisco, Pudín, dice: donde vivo había lugares abandonados, pero la mancha urbana creció y se empiezan a olvidar. Más casas empiezan a ver. El lugar más tenebroso para mí es el dentista. Es cierto. Chocolate, que es de hecho nuestro chocolactoso. Listo, Maui, presente sin falta. Perdona por los otros días. Pues el único abandonado lugar por aquí, el lugar abandonado por aquí es una casa que sí me gustaría visitar y habitar, pero no se vende. Wow, o sea, no solamente quieres ir a verla, también quieres vivir ahí. Bueno, mientras no veas cosas misteriosas. Yo solo dice, Huatoque Oragiri, dice, yo solo conozco algunos en la Ciudad de México, la casa de la tía Toña, que está ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Es una zona muy difícil de encontrar porque hay gente que cae en barrancas antes de llegar a la propiedad. La leyenda cuenta que pertenecía a una mujer rica que recogía niños en la calle y luego los asesinaba. ¡Wow! Ah, Huatoque Oragiri también dice, la Casa Alegre, ubicada en la colonia Roma, número 119 en Álvaro Obregón. Dice la leyenda que después de las 10 pm el lugar se escuchan gritos y se sienten manos invisibles que te apartan de ahí. Una familia de 100 integrantes había muerto en la casa de manera misteriosa, pero nunca se supo por qué. ¡Wow! Pedro Madueño dice, ¡holas! Quiero suponer que es un saludo, así que ¡hola! En mi ciudad, dice, hay un placete que tiene hasta catacumbas para los presos negros de la época colonial. Y está todo en ruinas porque no aprueban la restauración por el costo. Y no se puede tumbar o remodelar. Una vez fui y me encantó el aura que se siente en las celdas de los presos. Además también hay una isla de leprosos en medio de un lago donde aún queda de pie una capilla y el hospital principal. A ese nunca he ido, pero me gustaría acampar una noche ahí. ¡Oh, qué valientes son todos! Chicos, qué valientes son. Yo me estaba haciendo pipí del miedo que hoy en la mañana desperté con relámpagos y truenos y así lluvias fuertes. Y me estaba haciendo pipí del miedo y dije, ¡ay, qué clima tan feo para el jueves de terror! Y ustedes quieren ir a casas abandonadas. De este lado, Granjita Chan dice, hola, buenos días, Uma-chan. Yo no he visitado ningún sitio tenebroso y sí me gustaría, aunque es muy probable que muera de miedo. ¿Me podrías poner el opening de Lucky Star? Ok, en un ratito más lo ponemos, no te preocupes. Aquí Alfonso Ávila nos pone un video para que alguien, si alguien lo quiere ver. Los 11 lugares más terroríficos y abandonados del mundo. Digo que quizá alguien tiene tiempo despuesito del programa o no sé, le llame más la atención. No lo sé. Ay. Facebook me trolea. ¡Ah! Esta semana está horrenda. Todo el mundo me trolea esta semana. El trabajo, Lola, el Sam, la luz. Uma-sama, dices, Ringo-chan dice, Uma-sama, buenos días. Desde mi pedagógica, desde su pedagógica institución, aquí, allá en Morelia, Michoacán, México, hay un lugar llamado el Bosque Cuauhtémoc. Está prácticamente en el centro de la ciudad, no es grande, pero aún así era parte de un poblado indígena hace mucho. Bueno, el bosque y sus alrededores hay un hospital infantil, una fuente, varios kioscos y museos y que eran pequeñas capillas e incluso un parque de diversiones. Durante todo el día está bien, pero en la noche se visto cosas raras, un jinete negro, un velador con lámpara de vela decapitado y hasta un ángel que pasea por el bosque, el cual es una estatua a la vuelta del hospital infantil, así como una enfermera fantasma. Pero lo que yo vi fue una noche que esperaba a mi madre, que trabaja como enfermera, y entonces vi una persona corriendo, pero era muy brillante y atravesó a otra persona de verdad y se internó en la oscuridad del bosque. Lo raro es que cuando ella pasaba por donde pasó este lugar, se apagaban las luces. Uy. Yo no soy fan de los lugares con hospitales. A mí los hospitales sí me dan como... Por acá también nos piden otra canción. Ay. De Kill la Kill. Aquí. Renato Resino nos pide la canción de Kill la Kill. Una canción de Kill la Kill. Ahorita la ponemos. Ñam, ñam, ñam. Saludos a Momocan, que ya se está yendo a juntar. Saluditos, amor mío. Por acá Katia Silva dice, a mí me gustaría ir a Chernobyl. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! Ya estornudé. Perdón. Dice que la de que te sirve, por favor, pásate Infinity y Extrication. Pues así estornudo, Katia, ¿qué te digo? La canción de Five de Lisa. Ok, ¿ven cómo los jueves de terror piden un chorro de canciones? o sea, toda la semana les estuve rogando para que me pusieran. ¡Ay! Saluditos a Aranza, que ando de este lado. Perdón, Aranza, es que de repente se juntan todos los comentarios. Discúlpame. Toda la semana les estuve rogando música y ahora sí todo es así. ¡Ay! Me piden todas sus canciones. En España, para aquellos que nos pueden escuchar desde España, según esto que encontré, hay un lugar llamado Belchite, en Aragón. Y bueno, es un lugar que está bastante, bastante maltratado. Fue uno de los lugares, bueno, uno de los escenarios de una de las batallas más simbólicas en la Guerra Civil. Y bueno, este fue totalmente destruido en aquella época. Y el dictador Franco Francisco, pues, que se supone que era el encargado de, o el que podía reconstruir este lugar, no lo hizo. Y bueno, esto lo hizo, o más bien, esto no lo hizo, según él, para como darle una lección a los que perdieron en esa guerra. Así como que, para que veas que mi poder y así. Y bueno, los últimos habitantes que abandonaron los ruinas en los años 60 y después de las... bueno, ya, ¿no? Se fueron estos en las épocas de las 60. Perdón, se me revuelve aquí el... Y bueno, este lugar fue cerrado y solo se puede visitar haciendo visitas guiadas. Hay lugareños que han ido o visitantes que han ido. Y se cuenta que estas personas han grabado psicofonías estando ahí, que han visto cosas raras, que han visto, que incluso uno va caminando por ahí y de la nada sientes un escalofrío en la espalda o sientes como alguien, como si alguien te estuviera respirando aquí en la nuca, o de repente de la nada se te pone toda la piel de que le dicen de gallina. Ya saben que eso, que se te levantan los pelitos y hasta como que te pones de nervios. Dicen que eso pasa en este lugar, el Belchite, en Aragón, en España. Y bueno, otro de estos lugares extraños. Otro de estos lugares extraños y tétricos es aquí en México, para los que no conocen. México, para los que conocemos México, este es uno de los lugares más comunes. Sin embargo, tiene una gran historia. Es la Isla de las Muñecas, aquí en la Ciudad de México, en la zona de Xochimilco, aquí en el país México, obviamente. Y bueno, la Isla de las Muñecas era, o es más bien, el hogar de un señor, Julián Santana Barrera, que vivió aislado ahí en los canales de Xochimilco. Y la leyenda cuenta que una vez encontró una niña que se había ahogado y a partir de ese momento decidió colocar muñecas alrededor de su casa para tranquilizar a esta niña, que además esta niña lo molestaba y era bastante, bastante tétrica con él. Así que bueno, este lugar se convirtió en una atracción turística con una leyenda de trasfondo. Y bueno, cada cierto tiempo... ¡ay Dios! Cada cierto tiempo las personas van y o van, visitan, pero le ponen muñecas. Aquí hay una cosa chistosa, ya que en el 2001, este señor Julián Santabarrena, lo encontraron ahogado en el mismo lugar, es decir, en su casa, cerca, en los lagos, cerca de su casa, y hasta donde yo sé, me parece ser que uno de sus hijos tomó su lugar y se fue a vivir ahí a esa casa y le siguió poniendo muñecas a la niña. Y bueno, se puede visitar, se siente esta situación. Sin embargo, se dice que sí, que el señor Julián en algún momento no le cumplió a esta pequeña niña ahogada y pues lo ahogó. Y entonces ahora el hijo está cumpliendo con el deber de su padre, poniéndole aún todavía más muñecas. Ahora sí, vámonos con música. No se vayan, yo regreso. Esto es Jueves de Terror, lugares tenebrosos en el mundo. ますよ。 行くでガンス。 ふんがー。 まともに始めなさいよ。 アイアイ参戦、それプリってことかい。ちょ、ラッピングが制服、ラフリってことない。ぶっ、頑張っちゃ、やっちゃっちゃ、そんときゃーちゃんリリースよ。アステッフォー、アステッフォー、ロッパにマニタリンダリフリ よ。 行くでガンス。 ふんがー。 まともに始めなさいよ。

ズ。抜け出してって抜け出してって悲しすぎ。 I'm not afraid to die. Y bueno, ya estoy acá de regreso. Chum, chum, chum. Ok. Es jueves. Es jueves. Y el día de hoy hay cumpleaños. Hay cumpleaños para los que cumplen hoy y para los que cumplen este fin de semana, ya que es el último programa de la semana de Anime Anímate. Así que bueno, vamos a mañana. Vamos a mandar felicitaciones a muchas personas. Así que empezamos con Brian Monrayo, que cumple 22 añitos. Oh, todo un bebé. Luis Omiro, que cumple 24. Y el día de mañana cumple Ariana Jacome, más conocida en este mundo como Granjita Chan. El día sábado 23 de abril cumple años Jorge Leiva. Y hasta ahí llegamos esta semana. Así que para Brian Monrayo, bueno, Brian Borrayo, Luis Omiro, Ariana Jacome y Jorge Leiva, ahí va su canción de feliz cumpleaños, espero lo disfruten. Y, ya se me adelantó, a ver, espera, es cuando yo diga, no cuando tú quieras. Para todos ellos les deseo un muy muy feliz cumpleaños. Soplenle fuerte las bolas del pastel para que su deseo se les cumpla. Y la verdad, ojalá que les dure bastante su cumpleaños. Es muy divertido hacer fiestas largas en cumpleaños. Así que les deseo lo mejor. Ahora sí. Regresé. Por acá Alfonso Ávila nos dice: aquí en Mexicali hay algunos, pero el que sí he conocido fue uno de un ex sanatorio mental donde se suicidó la niña de la que te platiqué la semana pasada, la niña de las 11. Obvio no volteé a ver ese sitio cuando paso por ahí, menos he pensado entrar ahí o quedarme a dormir. Alfonso Avila también nos dice, sin dar nombres, hay un museo aquí en Mexicali que no está abandonado, pero ocurren muchas apariciones y manifestaciones de muchos. Voces, pasos, formas, risas o presencias. Presencias de tipos. Y lo sé porque trabajé ahí. ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Qué mal! ¡Qué feo! De este lado Jicarita dice: hi, a mí me encanta. A mí, ¿qué? Sí me encantaría mucho ir a esos lugares. Y no he visitado ninguno de esos lugares. Lo único abandonado de aquí es una casona vieja, pero nada de miedo. Sakurita Mon nos dice: hola Uma, creo que no he visitado un lugar abandonado, pero en Chimpancingo hay una oficina en la cual trabajé, que antes era cárcel, y la parte más concurrida es donde se encontraba la morgue. Ahí siempre ocurrían cosas extrañas. Había desde fantasmas caballerosos que te abrían las puertas cuando llevabas muchas cosas en las manos. hasta los de otra clase que veías asomarse por el reojo en las ventanas. Y era muy placentero visitar el baño y esperar a que la abejita se te apareciera. Oh. ¿Eso dices que es placentero? Chocolate dice, ahora que recuerdo había una casa abandonada, algo tenebrosa, rodeada por enredaderas con un terreno extenso que se veía medio grisáceo en un... grisáceo en el que me gustaba jugar con mis primos. Cuando los iba a visitar siempre nos asustábamos entre nosotros. Por favor, el opening de Deadman Wonderland. Ah, ya casi pasa, no te preocupes. Julio Manuel dice, lo más terrorífico que he visto es la casa de un vecino de mi primo. Cuando era niño fui con mi familia a visitar a un primo en otro pueblo y su nieto el nieto de uno de los vecinos de mi primo jugaban en la calle y nos invitó a comer en su casa y fuimos. Me llamó la atención una casita de la mina que tenía en el fondo de su casa y la tenían custodiada con un perro negro y nos mencionaron que nunca nos acercáramos, en especial de noche. Carlos de la Uno dice, estoy detrás de un mamo, jajaja. ¡No! Vladimir dice, Vladi dice, por el centro de la capital hay un hotel 5 estrellas abandonado. Es un lugar de drogadictos en la mañana, pero nadie se atreve a estar de noche entera ahí. Se cuenta que se puede escuchar como si aún estuviera funcionando por las noches. Me gustaría, dice Huecote Uragiri, me gustaría visitar la isla Hashima de Japón. Es una ciudad abandonada. Es que tú ya te volaste la barda, güey, toque. O sea, estamos hablando de lugares, no sé, construcciones pequeñas. Visitar Hashima, que es, si es una isla, digo, es Japón, no es como que sea, no sé, enorme. Pero es una ciudad completa, o sea, no tienes idea de todo lo que puedes encontrarte ahí. Es como acercarte al ¿cómo se llama este? A Okigahara, al bosque de Okigahara, también en Japón. O sea, no inventen, o sea, son lugares con demasiadas cosas, son lugares muy amplios, con muchas cosas. Están como, ¿qué onda? Danny Turner dice, saludo Uma, ¿dónde vivo? Donde yo vivo existen varios lugares tenebrosos, uno de ellos es la ex hacienda, donde dicen que durante la época de la revolución los dueños decidieron enterrarse vivo en un cuarto bajo la propiedad para evitar ser robados. Y hoy en día se dice que sus almas penan dentro de esta propiedad, seguramente cuidando todavía sus cosas. ¡Qué horror, qué espanto! Anita Maya dice, hola a todos, en mi pueblo hay una vieja estación de trenes, ahí encuentras el edificio de vagones abandonados y dicen que por la noche se escuchan almas en pena. Yo solo he ido de día, no conozco lugares abandonados o historias aledañas a ellos. Y como son muy miedosa, no me gustaría visitar o vivir en ningún sitio así. Saludos, saluditos Anita. Oikotera es otro lugar de Japón que me gustaría... Es de misterios, es el bosque de los suicidios en Japón. Sí, exactamente, ahoga, ya hasta se me fue otra vez. Es el bosque de Aokigahara, el bosque de Aokigahara, sí. Sí, como que ese, no. Si vas, no me invites. Llévame a Japón, pero en el aeropuerto nos separamos. De nada, granjita Chan. Mari Kuchiki nos dice, hola, Mima, konnichiwa. Pues no conozco ningún lugar de estos, pero me gustaría ir a uno. Ok. Aquí Katia Silva me mandó un link. Ah... Pues sí, también esos cuentan. Pues son de todos en general, no es como que haya escogido un solo lugar. Miquel Fabro dice hola, y yo digo hola. Ronin Sainz dice el cementerio de Ometepe. Tepe en Nicaragua, donde se despide los muertos de ti. Ah, sí, creo que ya nos habías comentado de este, que ¿cómo dicen que o sea, si tu muerto le faltó de este despedirse o pedirte perdón o como terminar algún lazo y tú vas y lo visitas, sí se te acerca y te pide perdón así susurrándote al oído? ¡Oh! Ay, Dios. De este lado, Ringo Chen nos dice: Umasama, hay quienes dicen que en la Plaza de las Tres Culturas, aquí en la Ciudad de México, se escuchan a los jóvenes he ido y no. Pero mi hermana dice que hay un muro un poco retirado donde la gente dice que ha visto jóvenes intentando saltar. Híjole, pues quién sabe. Yo sí he escuchado de mucha gente que dice que sí ha visto sombras en las noches, sobre todo en la noche del 2 de octubre, que sí se escuchan las sombras y algunos edificios donde todavía se escuchan las balaceras, las metrallas. O sea, sí, eso no. No me gustaría ir ahí de noche paso, gracias. Huecotera dice: visitar esos lugares con el equipo estilo Carlos Trejo. No, Carlos Trejo no. Yo no le tengo tanta fe a Carlos Trejo, a mí se me hace un mentiroso. Pero sí, de ese estilo tratar de buscar. También otros lugares así, ¿cómo se llama? De estos abandonados y misteriosos. Está en Inglaterra, para variar, en Inglaterra, que está el hospital Hedgingly, en el este de Sussex. Y bueno, este hospital era, sí, porque ya no puede ser, era una clínica psiquiátrica que data de 1903 y después de haber cerrado en 1994 quedó abandonado y a veces habitado por vagabundos. Citado en una carretera secundaria, lo que pueda aislar, o sea, lo que aisló aún más a este lugar, volviéndose un sitio bastante, bastante deplorable. Este lugar también, obviamente, al ser de estos sitios hermosos como hospitales, aparte de verse bastante tétricos, pues oculta bastantes psicofonías, bastantes cuestiones ahí de entes. Y bueno, otro de estos que ya habíamos, no me acuerdo quién dijo, creo que fue Katia, no me acuerdo si fue Katia, que habían dicho que querían ir a Chernobyl, más exactamente a la zona de Pripyat, en Ucrania. Que bueno, esta zona fue abandonada después del desastre de Chernobyl en 1986. Para los que viven debajo de una piedra, bueno, en Chernobyl ocurrió una situación nuclear en el 86 y bueno, este lugar fue evacuado totalmente. Y bueno, este era un lugar, una ciudad normal y habitada cerca de 50.000 personas. Y bueno, a raíz de este enorme desastre nuclear en la ciudad de Ucrania, bueno, obviamente este lugar fue abandonado completamente y se ha vuelto como una cápsula de tiempo. Las personas que han podido entrar ahí, que además no es recomendable, van a hacer un recorrido muy corto y se salen. Ahora supongo que con los drones vamos a tener más cosas de visiones de estos lugares. Sin embargo, se han visto cosas completamente como si esto fuera una cápsula del tiempo. Yo no siento que sea tanto de terror, pero lo que sí es que sí es como una cápsula del tiempo. Los salones están ahí, lo único es que la naturaleza pues se ha apropiado de estos lugares, el polvo, las cosas. Pero no sé, yo creo que ahora con esta situación de los drones y estas posibilidades tecnológicas, vamos a poder a saber más, a tener más videos de este lugar Por acá, ¿qué más nos cuentan? Ah, ya, dice Katia Silva que los trabajadores de la planta nuclear, la cual tuvo el problema, vivían ahí. Ah, para que vean, estamos en todo, todo aquí. Ok. Y por acá dice Roin Sainz, ¿podrías poner Leven Polka de Mico? Ahorita lo ponemos. Y Casares Damián dice, hola Oma, buenos días. Pues no conozco ninguno, pero en mi casa a veces durante la madrugada se escuchan cadenas y mi papá dice que es cuando construían la casa, encontraron monedas antiguas. Aunque a veces en la noche sí me ha tocado ver cosas, pero ya no me doy miedo, la costumbre. Alfonso Avila dice, hablando de Japón, oye, ¿sabes si la casa de la película de la maldición? No, cuéntame. ¡Ay! ¡Ah! ¡Alto! No, no tengo idea, pero después la reviso y te cuento. Después la reviso y les cuento. Y ahora sí, vámonos con música antes de que otra cosa pase. Esto es Anime Mente. Chicos, jueves de terror, todavía nos quedan unos cuantos minutillos. ¡No se vayan! Yo regreso. chicos, les aviso que ya no tengo espacio para más canciones hasta el día lunes, ¿ok? ていたい。そして掴むの目に目に映った夢、夢にまで見てたらな、目に目にそこまでどんくらいもかかるのか、狙って手に手にするのが夢、夢じゃ終わらせたくない、目に目にまだ目に目に熱いビジョン追い続けていい。優しい歌も悲しみよりそのぬくもりを、 Y bueno, ya regresé. De este lado, Dani dice: ya me acordé de uno, la cárcel de Lecumberri. Aquí en la Ciudad de México se dice que está maldita, ya que era una cárcel de máxima seguridad y pues muchos estuvieron en condenas de muerte, y supongo que ha de haber almas en pena o algo así. Jesús Uchiha Neira dice: Uma, a 3 cuadras de mi casa había una casa que penaban. ¿Qué? Penaban una vez entre. Una vez entré con mis amigos y morimos de medio, de miedo, porque escuchas llantos. ¡Oh, wow! No sé qué pensar, o sea, no. Escuchas a alguien llorar, ha de ser. Que escuchas a alguien llorar y además no lo ves, ha de ser bastante intenso. O sea, generalmente te gritan o te asustan o te mueven cosas, pero que escuches llorar a alguien ha de ser bastante intenso. Yo no recuerdo personalmente haber vivido alguna situación donde alguien esté llorando. No, no. Yashiro Kurogane dice: saludos, Suma. A 2 cuadras de mi casa hay un sanatorio abandonado donde dicen que aparecen fantasmas en la noche. Curiosamente se encuentra al lado de una casa funeraria. Yo paso por enfrente casi diario, como a las 5 de la mañana, y no he visto nada. Aunque sí me gustaría entrar, pero está sellada la entrada. ¡Ay! ¡Hasta nervios me dio! ¡Ay! Me dio escalofrío. ¡No! A mí me dan mucho. No. No sé, me pongo mal nada más de pensar en un sanatorio, en lugares de estos, en hospitales. Pese a que visito bastante los hospitales, no siento lo mismo cuando hablamos de sanatorio, los sanatorios o los lugares estos para. ¿Cómo se dice? Manicomios y todos estos. Me ponen mal. Pero bueno, por acá Alfonso Ayala me dice que si viste la película de Maldición, sí. La Maldición, pero la versión japonesa. La versión gringa sí la vi, pero está muy babosa. Y me dice: oye, no sé si has visto la película japonesa llamada La Mujer de la Boca Cortada. Según yo sí, hace como unos 10 años. Sí, más o menos, pero no está tan. Es que quizá porque ya me había leído la historia, pero sí está interesantona. Hay una película japonesa que todavía me saca mucho de onda. No la he vuelto a ver, no sé ni cómo se llama. La vi en la tele, de esas veces que estás cambiándole, así, sapeando, o cambiándole con el control de la tele, y encuentras. Y era una película japonesa de reencarnaciones. Era una serie de personas que iban a un hotel, pero iban al hotel porque eran las reencarnaciones de las personas que fueron asesinadas en ese hotel. Está bastante interesante, la protagonista tiene un papel bastante importante, bastante bueno. Porque además ella es muy miedosa y tiene situaciones así. Pero no recuerdo el nombre de esa película, sería bastante interesante volverla a ver. Me gustó, sí, me tenía así mordiéndome la cobija y así, pero estaba bastante buena. Ya vi actividad paranormal. He visto, creo que 3 o 4, no me acuerdo. Sí me asustó bastante, pero no, como que le hace falta. No sé, algo le hace falta. No, las del aro no son. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día lunes, pues el próximo lunes. Recuerden, en mi muro está la publicación para que sigan votando por el tema de la semana, por el día que quieren que haga la transmisión de 2 horas extra o 1 hora extra. Y el lunes les diré. El lunes les diré cuándo. Pues que cuando lo hago, cuando paso, si es el lunes, pues ese mismo lunes está ahora. Tal vez aquí en el muro les pienso poner este fin de semana, el lunes, este fin de semana les pongo sobre cuándo va a ser el programa. Y bueno, ya dije, ya fui, yo soy, yo seré un machán. Nos vemos el lunes. Y no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Si ven a una loca de cabello azul, audífonos rojos, igual que sus labios, seguramente soy yo. Así que salúdenme. Chai, los quiero. Time. リップサイドがテンスアニバーサリーのフェスティバルでエンジョイしているとリッスンしたのでジョインしてきました。 守り抜く